bienvenidos a un nuevo episodio de Granada Social a través de Radio Start Idea. En esta ocasión tenemos el lujo, el honor de tener en nuestro estudio a Juan José Benítez. ¿Cómo está, Juan José? Muy bien, muchas gracias. Encantado. También tenemos a Manuel Zapata. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a primero a contarle a la audiencia quién es Juan José Benítez, más conocido como JJ Benítez. ¿Ah? Juan José es periodista y escritor. Creo que ese es el orden que a ti te gusta que te mencionen, ¿no? Periodista. Periodista. Y bueno, autor de una saga ya legendaria que se llama Caballo de Troya, que comienza en el año 1984 en la primera publicación, y que hoy día tú estás cerrando, parece, el ciclo con la última, que es la número 12, que se llama Belén, ¿correcto? Exacto, correcto. Y por supuesto que vamos a hablar de eso. Contar además que, y yo creo que ya este nombre resuena en muchos oyentes, JJ Benítez es un bestseller a nivel mundial. Y vamos a desarrollar un poquito en esta conversación el lanzamiento de tu último tomo, de tu último volumen, y también presentarles a Manuel Zapata, que es más asiduo a esta casa. Ya lo habíamos entrevistado en ocasiones anteriores. Manuel Zapata es doctor en medicina, inmunólogo, ¿verdad? Creo que es homogenética, lo que es. No, hemogenética. Hemogenética. Hemo de sangre. Hemogenética. Genética, exacto. A través de la sangre. Exactamente. Sí. Y tiene una trayectoria muy importante. Estuviste trabajando durante 30 años en Alemania. 40 y tanto. 40 y tanto. Con tu propia clínica. Sí. Y bueno, ya nos contarás tú, mejor que yo, qué ocurrió en un momento determinado de tu vida que cambió radicalmente un poco el propósito, ¿no? En este mundo. Así que vamos a dar inicio primero a esta conversación y darte la bienvenida, JJ, porque para mí en lo personal es un honor recibirte y entrevistarte. Yo te contaba fuera de micrófono que muy joven leí el primer tomo, que es Jerusalén, del Caballo de Troya. Sinceramente ya me acuerdo de pocos pasajes, obviamente que los pasajes más importantes de esto eran del comandante o el mayor, ¿no? El mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana, cuando tiene un contacto directo con Jesús de Nazaret. Entonces se me quedó plasmada en la mente esa imagen y ahora volvemos a retomar esto. Bienvenido y bueno, qué bueno tenerte acá en Granada, Jota. Muy bien, muchas gracias. He venido muchas veces a Granada, normalmente a investigar, pero siempre es muy agradable, ¿no? Cuéntame de un poco de... Arranquemos por el final, en el sentido de que tú estás en este momento dando una gira, dando muchas entrevistas acerca del último lanzamiento de lo que yo decía anteriormente, parece que viene siendo como la coronación de tu obra, de la saga El Caballo Troya, de Belén, y he escuchado por ahí en algunas entrevistas tuyas que este libro responde a una parte de la novena parte, del noveno volumen de Caballo Troya, ¿verdad eso? Sí, sí, sí. El Caballo Troya 9, Caná, es un libro muy grande, tiene muchas páginas, y en su momento, cuando se iba a publicar la editorial, me sugirió la idea de quitar el máximo de páginas. Y bueno, yo seleccioné 6 meses de la vida de Jesús de Nazaret que se podían retirar con la condición de que algún día lo publicaran. Y bueno, ha sido así. Había escuchado en alguna parte que tú decías que eras un periodista, un reportero que escribe reportajes de 500 páginas, ¿no? Exacto. Yo creo que ser escritor es un don. Y hay que saber manejar y la palabra, y yo no lo sé. Yo soy un periodista, he trabajado en 4 periódicos y sé más o menos llevar a cabo mi labor como periodista, pero no soy escritor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mira que yo te he investigado algo y claro, tú ya tienes más de 60 libros publicados. 66, imagínate. Dentro de los cuales me llama mucho la atención y de hecho lo tengo ahí como en mi lista de lectura, un libro de poesía tuyo. Que eso es muy interesante porque tiene ensayo, filosofía, ficción, te has paseado por todos los géneros literarios, pero hay uno solo que es poesía. ¿Cómo se llama ese libro? Bueno, es el primer libro que yo escribí sobre poesía. Se titula A solas con la mar. Qué lindo el nombre. Me lo editó un chileno. Ah, mira. Giovanni Carella, de Santiago. Mira, interesante. Y bueno, hubo una serie de problemas y el libro lo secuestraron. ¿Cómo así? A ver, explícate. Y yo lo fui a visitar al almacén, donde estaba allí perdido en un sótano. Y entonces yo me propuse no volver a publicar nunca más poesía. Y he escrito 3 libros más. ¿De poesía? De poesía, sí. El último hace 2 meses, que por supuesto no voy a publicar, ¿no? Que se titula Necesito morir. Y ya esa decisión no tiene reversa. No, sí, es posible que sí. Sí, pero bueno, pero aquel trauma en Chile pues me marcó, ¿no? Y dije, bueno, pues ya nunca más voy a publicar, ¿no? Hubo un problema con la Iglesia Católica, con Pinochet, y bueno, al final secuestraron el libro. Qué increíble. Bueno, vamos a tener que resolver eso, Juan José, porque sería... Luego se editó en España. Se editó en España. Y en América, sí. Perfecto. Porque, a ver, es muy interesante. Siempre tengo la sensación de que a ti se te entrevista por el lado en el que has tenido más éxito como escritor, como periodista, que en el caso de la saga de Caballo Troya. Pero siempre hay algunas facetas... ocultas de algunos escritores. Por ejemplo, se me viene a la mente Charles Bukowski, que todo el mundo lo conoce por sus grandes novelas, ¿no? Pero muy poca gente sabe que también es poeta. Y en lo personal, a mí me gusta más como poeta que como narrador, ¿no? Entonces, me encantaría, para mí de verdad que es un misterio también poder leer poesía de J.J. Benítez, que es algo muy sorprendente. Yo he escrito, como te digo, otro segundo libro hace ya tiempo, que se llama Ella, y un tercero que se titula Tan lejos y tan cerca, por un acontecimiento que me sucedió en la isla de Pascua. ¿En Chile también? En Chile, mira, sí. Qué curioso. Bueno, Chile, país de poeta, sí, hay que decir. De enormes, gigantescos poetas. Exactamente. O sea, yo, Lorca y Neruda me parecen que no son seres humanos. Vamos a ver, que tú lo enlazo con alguna frase que he oído tuyo, que tú dices que Jesús de Nazaret es el gran extraterrestre, ¿no? Pues, podemos decir que sí, Lorca y Neruda también tienen algo de divino, ¿no? Absolutamente, vamos. yo creo que estos dos personajes eran absolutamente geniales, por tanto, no humanos. No humanos. Yo habré leído la canción desesperada 500 veces de Neruda. Y bueno, y el gran extraterrestre con mayúsculas por una sencilla razón. No porque Jesús de Nazaret sea un extraterrestre como lo entendemos, sino que desde el punto de vista de su origen, sí es de fuera de la Tierra, claro. Para mí es un hombre Dios y por tanto el gran extraterrestre, claro. Perfecto. Una maravilla. Bueno, mira, yo quiero darle ahora voz a Manuel, que Manuel estuvo acá hace, creo, casi un año atrás, ¿no? En estos micrófonos, donde contaste un poco acerca del proceso de escritura de Mis vidas en una vida, ¿no? Creo que Neruda, su memoria se llama Confieso que he vivido, si no me equivoco mal, ¿no? anda por ahí el título. Y sería interesante, Manuel, porque hacer el enlace ahora con lo que también me contaban ustedes fuera de micrófono, que esta es una sociedad, una amistad prematura recién entre ustedes dos, porque se conocieron hace muy poco. Sí. Y sería personalmente, exacto, hoy. Hoy, imagínate. Y entonces sería bonito que Manuel, tú contaras la anécdota por la cual ustedes hacen el contacto. Pues mira, es muy fácil. Yo tengo un episodio de mi vida que cuento en el libro. Estoy un poco afónico porque he pasado un catarro ahora mismo, perdonadme. No te preocupes. Y en esa ahí cuento una anécdota mía en la que yo entro en una tienda, compro algo, me lo llevo al hotel de una ciudad donde estaba yo haciendo una terapia regresiva y al 3 días más tarde vuelvo a la tienda para comprar otra cosa y la tienda no existe. La tienda no existe, lo que era una tienda de marionetas se ha convertido en una papelería en 3 días. Y el dueño de la papelería dice que él estaba allí ya 26 años y que allí nunca ha habido una tienda de muñecos, ¿no? Pero lo que yo me traje de la otra tienda, eso existe todavía y es lo que él ha venido a ver hoy. Ah, ¿sabes? Que sí. Es un mago, la estatua, una figura de un mago, que puede ser el mago Merlín, ¿no? Que has tenido tú hoy la ocasión de tocar, de ver y de mirar. Y que esa tienda, según lo que yo después le pregunté a mi asesor de impuestos, que mirara en Hacienda, si había una tienda registrada con el nombre, el otro, ¿no? Y no existía en toda Alemania una tienda con ese nombre. Qué impresionante. ¿No? Y así está. Yo tengo aquí el tema, que tengo ese muñeco, que ese muñeco significa mucho para mí, porque para mí no es un muñeco, para mí es un ser vivo lo que hay detrás, y que es mi historia con el mago Merlín y todas las vidas posteriores que yo tuve con él. Perfecto. Sí. Bueno, ahora hay que hacer otra conexión, porque sí. Aparte de esta anécdota, que a ti en lo particular, Juan José, te interesa mucho, y tú eres un periodista que siempre va detrás de este tipo de investigaciones, de testimonios, sí. ¿No? Tienes, me imagino, que miles de archivados, miles de casos, ¿no? De este tipo de fenómenos, vamos a decir, ¿no? Pero aquí se conectan dos cosas importantes. Una es que la relación que tú estableciste hace varias décadas atrás con Jesús, ¿verdad, Manuel? Sí. Después del accidente, que tú también lo narras en tu novela, en tu memoria. Y, por supuesto, el, vamos a decir, protagonista de todos los caballos de Troya, que es Jesús de Nazaret. Entonces, es que también hay una casualidad, entre comillas, ¿no? En esta nueva amistad que está surgiendo acá, sí, sí, si no me equivoco. ¿Cómo lo perciben ustedes eso? Pues mira, yo te puedo decir que ese accidente que yo narro en mi libro me convirtió de la noche a la mañana de un agnóstico materialista puro en un creyente de un algo por encima de nosotros, de una espiritualidad sin materia que está alrededor nuestra y que nos influye, que nos acompaña, que nos guía. Y luego, cuando yo cambié de... Si ya me conocéis, sabéis que yo estuve hasta mis 45 años metido, mis 55 años metido en el mundo de la ciencia, de la investigación y de la ciencia. Y cuando abandono eso y me doy un salto al mundo esotérico, pues empieza una nueva vida en la que yo empiezo a vivir cosas que nunca hubiera soñado, que nunca hubiera percibido. Tuve, por ejemplo, en mi libro lo narro, el que quiera leerlo, un contacto con el mundo espiritista y encontré con que allí había efectivamente una base. Leía Allan Kardec, que no sé si has oído hablar de él, y una escuela espiritista a lo Allan Kardec, en el que yo incluso intervine en la sanación de dos espíritus. Uno era el padre de un amigo que estaba en la casa, la iban a vender porque la tos del padre después de muerto allí estaba, y el otro era una niña que se mudan de casa y entran en la nueva casa y empieza a odiar a la madre cuando estaba muy cercana y muy cariñosa con la madre. Después tuve la ocasión de meterme en las terapias regresivas en las que, vamos, yo... Entre media habré hecho muchas yo, pero en mí misma conozco 100 y pico regresiones, ¿no? Uh-huh. Hechas por uno de los grandes maestros a nivel universal de las regresiones, que es Thorvald Detlefsen, ¿no? Y ahí precisamente en esta regresión, en una de esas regresiones, fue cuando yo contacté con Jesús. Contacté con Jesús y fue una regresión tan emotiva que se repitió en hipnosis profunda, se hacía en hipnosis, en trance hipnótico mediano, y se repitió en hipnosis profunda porque Tetlesen dijo, aquí hay algo. En hipnosis profunda fue tan lo mismo y tan intenso que le afectó tanto a todo el mundo que hubo que cortar al final la regresión. O sea, yo corté esa regresión sin saber qué hice yo después de. Y lo que hice cuando yo encontré a Jesús fue que yo era ciego porque me habían, de niño me habían quemado los ojos unos maltratadores y me arrojaron al río como muerto, y un matrimonio hebreo me cogió del río y me cuidaron. Pues yo estaba ciego, naturalmente, ¿no? Y mi madre siempre andaba a ver cómo el niño va a recuperar la vista. Tenía una fe ciega, y cuando se enteró que había un maestro que venía y que estaba haciendo milagros, dice, vamos a ir a verlo, ¿no? Mm. Y yo recuerdo de estar allí en esa multitud, en la regresión, y me cuesta mucho trabajo contarlo sin emocionarme de nuevo, porque cada vez que lo cuento me entra una emoción profunda. Uh-huh. Y estar en esa y escuchar cómo todo el mundo grita, ¡more, more!, que significa, después he investigado, maestro en un idioma. En el ¿arameo? En arameo, maestro, uh-huh, en arameo. Y recuerdo cómo se acerca algo que yo, de ciego, veo como si algo se iluminara por dentro, ¿no? Se para delante mía, me pone la mano en la frente y dice, ya puedes ver. Y yo vi. Pero resulta que cuando yo ya vi, tomé conciencia de que veía, él ya estaba lejos. Y ahí se interrumpió la regresión. Me hubiera gustado saber lo que yo hice después, porque yo estoy convencido de que después fui, lo acompañé, estuve en al pie de la cruz y fui uno de sus acompañantes, ¿no? Y es para mí el gran maestro, el gran extraterrestre, como tú dices, porque para mí es un extraterrestre, y a la misma conclusión he llegado yo, un extraterrestre de otra dimensión, y está aquí, y que se manifestará cuando él quiera manifestarse. Mira qué interesante, sí, porque tú hablas, sí, de un vehículo, estaba acordando un poco de la novela, la primera, ¿no? Sí. En donde tú, si no me equivoco, narras, o más bien, el mayor, te va narrando a ti, a través de los documentos, de que el proyecto Caballo de Troya es un viaje al pasado a través de un artefacto, una nave, ¿no?, que se llama el nido o la cuna, creo. La, ¿no?, cuna. La cuna. La cuna. Entonces, pensaba ahora, mientras escuchaba a Manuel, que curioso, porque al final esta terapia de hipnosis viene siendo también como la cuna, ¿no? Es un vehículo por el cual tú te transportas al pasado y tienes contacto directo en tu vivencia con Jesús de Nazaret. En este caso, el mayor, ¿no?, que no sabemos tampoco más datos por tu libro, tiene contacto, obviamente, también directo con Jesús de Nazaret. Sí, sí, sí. Bueno, yo te puedo decir que mi mente sigue siendo científico, analítica y racional, aunque intento liberarme de ella. Cada día me voy liberando un poquito más, ¿no? Y esa mente racional me lleva a mí a intentar explicarme las cosas. Y precisamente hoy te he dado un artículo que he escrito sobre las diferentes dimensiones de la vida, que lo que nosotros venimos de una dimensión superior, hemos descendido a esta, a una tercera dimensión, en la que un espíritu universal se somete a las limitaciones de la carne, a las limitaciones del cuerpo, ¿no? Mm. Y que efectivamente volveremos a esa dimensión, y a esa dimensión han pertenecido los dioses griegos. Yo tengo la conclusión de que Jehová también era uno de estos extraterrestres que aterrizó ahí en el carro de fuego y le contó a Moisés lo que le contó, uh-huh, ¿no? Y que aquí ha habido una influencia extraterrestre enorme en la dimensión de la Tierra, ¿no? Que la negamos porque no la vemos, y sobre todo, según las canalizaciones que hay, se ha formado una federación galáctica con seres de diferentes dimensiones con una directiva suprema, que es la de no intervenir en la evolución de otras dimensiones, que no haya intervenciones, ¿no? Y ya cuando lo leas ya me comentarás lo que te parece. Sí. Juan José, tú también hablas acerca de eso. O sea, tú tienes muchos libros acerca de precisamente de la vida extraterrestre. Sí, yo he escrito, pues si no recuerdo mal, unos 25 libros sobre el fenómeno OVNI, uh-huh, que es muy complejo, muy antiguo, abarca muchos aspectos de la vida humana. Lo que pasa es que, bueno, pues la ciencia oficial De momento no lo ha reconocido. Los militares saben muchísimo de ese tema, los que más saben, y desde hace muchos años, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno OVNI es un fenómeno que nos afecta, que algún día será el suceso más importante de la historia del mundo. Algún día. Pero que desde siempre pues está presente en la vida humana. Yo he investigado infinidad de casos. Calculo que en 51 años que llevo de investigación he podido interrogar a unos 26.000 testigos. Bueno, 26. Con lo cual estoy absolutamente convencido, porque aparte que yo los he visto también, ¿no? Estos objetos, estas naves. Yo estoy convencido de que es real, que es un fenómeno real, absolutamente cierto. Que están aquí, que son muchas civilizaciones no humanas, muchas, no una, muchas, que han intervenido en la genética humana probablemente. No tenemos todavía forma de demostrarlo, pero bueno, hay una frase en el Antiguo Testamento que se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Eso puede ser Dios? Pues sí, por supuesto. O algunas civilizaciones que han descendido en la Tierra en épocas remotas y han podido tomar a ese cuerpo de primates que hay en un sitio y activarlo genéticamente, cambiarlo, hacer un híbrido que evoluciona en el sentido de lo que es la inteligencia humana, ¿no? Si es que el ser humano tiene inteligencia, pero bueno. Y a partir de ahí, pues hay múltiples apariciones. Muchas de las mitologías, de las leyendas, tienen una base real. Eso es lo que yo creo. Y es curioso porque en algunas civilizaciones antiguas, en diferentes lugares geográficos del planeta, si bien cambian los nombres, cambian los paisajes, algunos contextos, pero siempre las figuras son las mismas, ¿no? Las figuras mitológicas representan lo mismo para los nativos de esa zona. Mira, yo recuerdo en algunas de las investigaciones, yo me he encontrado casos actuales del siglo XX o siglo XXI, donde los testigos ven descender una nave, se abre la puerta y aparecen unos individuos de aspecto humano, con brazos, piernas y tal, y cabeza de halcón o cabeza de perro. Claro. Que es la mitología egipcia. Exacto. Claro. Y claro, empiezas a pensar y dices, bueno, vamos a ver, si estos testigos en Italia, en Estados Unidos, no sé dónde, han visto a estos seres con este aspecto, eso quiere decir que los viejos egipcios estaban viendo lo mismo. Lo que pasa es que lo tomaron por dioses, claro. Claro. Y en esa época no había conexión, por ejemplo, entre América y África, el norte de África, y tenemos algo muy similar en términos arquitectónicos con los aztecas, claro, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, ¿cómo se produce esa transferencia tecnológica entre el Valle del Nilo, ¿no? y el Golfo de México? O sea, por ejemplo, sí, claro. Estamos hablando de miles de años atrás, o sea, imposible. ¿No? Claro. Hay algo que, por supuesto, que desconocemos, de todas maneras. Por supuesto. Estabas haciendo, cuando supe que venías, y un poco recordando el primer caballo de Troya, en donde aparece este personaje que es el mayor, que te transmite un conocimiento y tú lo vas narrando, y que ahí aparece el gran personaje. ¿Sabes qué? Se me vino a la mente una conexión muy extraña. Me acordé del Quijote de la Mancha. Yo soy cervantino y aparece una estructura muy parecida en lo literario, porque en el arranque, en los primeros capítulos del primer tomo del Quijote, aparece un personaje que se llama Cide Hamete Benengeli, ¿no? Que es quien se supone que le narra a Cervantes la historia del Quijote, que estaba escrito en otra lengua, además, que estaba escrita en una lengua arábica, ¿no? Y él hace la traducción, ¿no? Y me acordé un poco por lo tuyo, ¿no? Que se parece mucho a esa trilogía, ¿no? Donde hay alguien que, en este caso, Cervantes nunca dice, aparte de referenciar su nombre, así como tú hablas del mayor, él habla del Sidi Haemete Benengeli y ya está, punto. Y cuenta de que a través de él, él se apropia un poco de esta historia, ¿no? Y voy a hacer una pregunta un poco disruptiva. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre el Quijote y Jesús de Nazaret? Interesante. No se me ha ocurrido nunca. Hombre, los dos eran unos soñadores, ¿no? Eso es lo primero. Hombre, Jesús de Nazaret para mí era un hombre Dios. Uh-huh. No tiene nada que ver en ese aspecto con el Quijote, ¿no? Pero bueno, los dos eran idealistas, los dos eran soñadores. Hay un viaje, les pasan cosas a los dos, buenas y malas y regulares. Pero bueno, yo creo que son dos libros, fíjate, eternos, ¿no? Eternos. Bueno, dos libros, dos personajes eternos. Exactamente. Tu proceso de escritura, Juan José, me imagino que ha sido enorme, porque y ha sido muy prolífico. O sea, creo que solamente la saga del Caballo de Troya contiene más de 7.000 páginas, ¿no? 7.044. Imagínate. O sea, una brutalidad. Sí, no he contado mal. Claro. O sea, a mí ya me sorprende que no estés escribiendo ahora, en este momento, porque ¿a qué hora lo haces? Estoy terminando un libro, pero allí, en donde vivo ahora, ¿no? Pero bueno, pues es disciplina. Es pura disciplina. Pura disciplina. Sí, o sea, el periodismo, entre otras cosas, a mí me ha enseñado la disciplina, ¿no? Ni sábados ni domingos. Yo me pongo a escribir y estoy todo el tiempo, ¿no? Ese no es, primero, no es un trabajo, es una actividad, vamos a decir. Bueno, yo no sé, exacto, yo no creo llamarlo, no creo que es un trabajo, es una casi una diversión. Y a mí lo que me gusta es dibujar. Y pintar, no me gusta escribir. Algo, ¿verdad? Algo había escuchado también acerca de que sí, tú parece que querías ser Miguel Ángel. Sí, pero estaba ocupado ya el puesto. Estaba ocupado el puesto. Yo me acuerdo que estaba en el Colegio de los Maristas, en Pamplona. Yo podía tener 12 o 13 años, no me acuerdo. Y yo me dedicaba a pintar los murales del colegio. Y un día entró un profesor de literatura, un hermano marista, Pachi Loidi, y me dice, oye, yo seguía pintando, ¿tú quieres ser periodista? Y sin mirarle, le dije, ¿eso qué es? Y me dijo, hombre, contar la verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y ya mi padre habló con este hombre y entré en la universidad. Sin saber lo que era el periodismo, no tenía ni idea. Y tú naciste en Pamplona. Nací en Pamplona por accidente militar. Ah, por accidente militar, vale. Porque claro, porque por otro lado, tú tienes mucha relación con Cádiz, ¿no? Con sí, porque Barbate. Mi familia es de Cádiz, de Barbate casi toda. Y yo empecé a pasar los veranos en Barbate en el año 49. Tenía yo 3 años. ¿Y ahí es cuando te enamoraste de la mar? Entonces? Sí, mi padre me llevó a una de las playas de allí de Barbate, la Hierbabuena. Me quitó los zapatos, yo tenía 3 años, 3 o 3 y pico, me llevó a la orilla, me dijo, muy serio, me dijo, esta es la mar. Entonces la mar llegó a mis pies, me exploró, me besó y nos enamoramos. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. ¿Tiene algo que ver entonces con A solas con la mar, que este libro de poesía? Claro. O sea, ¿es tu relación con ese amor? Sí, es una época en la que yo empecé a tener una crisis personal muy importante y yo me iba a la mar y escribía. Maravilloso. O sea, yo creo que cuando tú dices disciplina, también en la disciplina hay rigor, ¿no? Porque tú has hecho un trabajo de investigación que te ha llevado 40 años o más, ¿no? O sea, empecé la investigación en el 72, 51 años. Imagínate. O sea, eso es muchísimo tiempo. ¿Cómo? Y ahí viene un poco una pregunta que tal vez le puede servir a algún joven escritor en ciernes, ¿no? ¿Cómo se mantiene la pasión y el foco en el tema, ¿no? O sea, tú descubres primero este suceso, pero después de 40, 50 años, ¿cómo tú puedes hasta el día de hoy sentirte apasionado por esto? Lo llevas inyectado en vena. Es decir, si, yo pienso que es una pura teoría. Yo pienso que cada ser humano viene aquí con un contrato que se cumple sí o sí. Entonces, si alguien tiene que escribir o ser médico o lo que sea, lo hará. Sí o sí. Y en mi caso, pues bueno, pues mi destino seguramente era escribir, aunque repito, a mí lo que me gusta es dibujar. ¿Y lo hace todavía? Sí, sí, yo me hago trampas a mí mismo y entonces cuando hago un libro de investigación, por ejemplo, si puedo, lo dibujo algunas escenas. Ah, interesante. O sea, ¿hay algunas ilustraciones de algunos libros que son tuyos? Sí, hay varias, sí. Hay varios libros. Hay de los 20 y tantos que hay de ovnis, pues hay media docena que están ilustrados por mí, sí. Pero, bueno, no lo suelo decir, porque los dibujos tampoco son brillantísimos, ¿no? Esto es una primicia, entonces. ¿No? ¿Ah? Sí. Para todos los que te admiran, porque en el mundo entero tienes muchísimos seguidores. Tus libros están traducidos a varios idiomas, has vendido millones de copias, ¿no? O sea, también pensaba un poco en las primeras escenas de tu primera novela, en que cuando yo leí por ahí, por el 2000 y algo, el código Da Vinci de Dan Brown, sí. Yo dije, Dan Brown yo creo que le copió a Benítez, ¿no? Porque hay una parte que tú describes muy bien con el cementerio de Arlington, el correo, las cápsulas donde contienen los documentos. Hay todo un concepto ahí que se me viene a la memoria y lo conecto con las novelas de Dan Brown. Pero yo creo que él por cronología, él te copió a ti directamente. ¿No? Pues no lo sé. Debió haber leído seguramente Los Caballos. Sí, pero yo no sé, no tengo idea. No están en inglés, ¿eh? Los Caballos nunca se publicaron en inglés. ¿Y en qué idiomas están traducidos? Están en brasileño, en francés, en italiano, en ruso. ¿En ruso? Ya no me acuerdo. ¿Y por qué crees tú que... aprovecho de hacerte dos preguntas ya, que me dicen... ¿Por qué crees que no se ha traducido nada al inglés y por qué no han hecho una película o una serie de Los Caballos? Bueno, la serie, hay varias conversaciones en estos momentos para hacerla, pero no se ha llegado a ningún acuerdo todavía. Es un problema, es muy compleja esa producción, muy costosa y bueno, pues no lo sé, de momento no hay nada. Y el traducirlo a algún libro en inglés... publicarlo. Yo tuve un agente literario hace muchos años en Nueva York y le pedí que paseara El Caballo de Troya 1 en Estados Unidos, a ver si alguna editorial le interesaba. Se habían vendido muchísimos ejemplares. Y al cabo de un tiempo me contestó este hombre y me dijo, y guardo la carta, he paseado el libro por 30 y no sé cuántas editoriales, las más importantes de Estados Unidos, y todas las editoriales han dicho que no. Qué increíble. Ese es un misterio, ¿eh? Es un misterio. Ese es otro misterio, sí, más. Sí, sí, porque sí. El primer libro fue publicado en Planeta. En el 84, sí. Que es Planeta. No estamos hablando que era una editorial independiente, sí, sí, ni autoedición. O sea, era importante. Es curioso, sí. Nunca supimos por qué. Y hasta el día de hoy es un misterio para ti. O sea, que no esté traducido al inglés. Hombre, yo supongo que cuando muera Kissinger... seguramente se publicará. Ah, bueno. Algo sabes, entonces. Henry Kissinger, claro. Algo sabes. Henry Kissinger, sí. ¿Qué ha significado este día para ti, Manuel? Que te has encontrado con JJ Benítez, que te has paseado por Granada. ¿Qué? Pues mira, me recordó los tiempos en los que yo leí tu primer libro cuando yo no creía en nada. Decía, ¿qué fantasía tiene este hombre? Y luego después, poco a poco, iba diciendo, pero cuenta, si es que efectivamente es que es así. Y te aconsejo también que... Para mí ha significado mucho, me ha encantado conocerte y, como decían en Casablanca, el comienzo de una gran amistad. Larga amistad, sí. De una larga amistad. Y te aconsejo que leas, te he dado también La historia olvidada del planeta Tierra, que para mí es lo más completo que se ha escrito sobre lo que puede haber sido el origen de la vida aquí y su evolución hasta hoy. Y está escrita por un Sheldon Neill, que dice que desde pequeñito, dice, yo era niño y cuando dormía con la ventana abierta, y entraban unos seres azules y me contaban cosas. Y yo la he ido recopilando. Y por eso es una canalización de Sirio, ¿no? Que también explica, también le contaron a él, cómo ellos tuvieron contacto con los dogones, porque era una civilización virgen con la que ellos intentaron tomar contacto, se entendieron muy bien, pero ellos dice, nosotros queríamos que nos miraras como otros seres vivos que los que se pueden intercomunicar, pero me miraban como dioses, ¿no? Que fueron cuando pintaron en su cueva, dejaron testimonio de su presencia pintando la constelación de Sirio. ¿Lo conoces? Sí, conozco, he estado con ellos. Has estado con los demás. Y has estado en la cueva esa donde está pintado Sirio. Sí, sí. Y he hablado con los ancianos de muchas aldeas. Sí. Y efectivamente, hace unos 1000 años aproximadamente, hubo un descenso de unos seres que eran mitad hombres, mitad humanos, mitad peces. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y les enseñaron un montón de la agricultura, la metalurgia, hasta colgarse los anillos y maquillarse, bueno, todo. Sí. Y eran de Sirio. Eran de Sirio, exactamente. ¿Cómo podían saber los Dogon el sistema binario de Sirio cuando vivían en la edad de hierro prácticamente, o de la piedra? No tenían instrumentos tampoco para enfocar el cielo. Exacto. Sí. Bueno, yo creo que a los seguidores de JJ Benítez después me van a querer dar, me van a linchar, porque seguramente hay muchas preguntas que ellos quisieran hacer y que yo no voy a alcanzar a hacer porque ya se nos ha pasado un poco el tiempo. Pero de todas maneras yo quería agradecerle porque hemos hablado de cosas bastante diversas, hemos hablado de extraterrestres, hemos hablado de ovnis, de Jesús de Nazaret, del Quijote de la Mancha un poquito, de poesía. Ha sido de verdad una entrevista riquísima, muy variada, y le agradezco mucho a los dos que hayan venido a nuestra casa, a Radio Start Idea, nuestro espacio y nuestro canal de comunicación Granada Social. La última pregunta, sí, antes que te vayas, es que vamos a tener Caballo de Troya número 13 o definitivamente eso termina aquí, JJ. Lo que yo tengo, la información de que yo dispongo, termina con Belén, con Caballo de Troya 12. Queda una información que probablemente la publicaré no sé cuándo, que no forma parte de la operación Caballo de Troya. Es otra historia, se titula Rayo Negro y es la parte de la vida, antes de la vida pública de Jesús de Nazaret. Él dedicó casi 3 años a viajar por el Mediterráneo y por el cercano Oriente. Y no se sabe prácticamente nada de eso, o muy poquito, o casi nada. Entonces, es contar en ese libro, que no es Caballo de Troya, pues esa historia, ¿no? Perfecto. Eso que no está en los evangelios, no está. Lo sabe JJ Benítez y lo comunica. No está en los evangelios ni hay mención de ello. Fenomenal. Bueno, a la espera entonces de ese nuevo ejemplar y de esta nueva obra. Y reitero, muchas gracias Manuel Zapata, Juan José Benítez, gracias por venir. Ha sido de verdad un placer y un lujo haberlos entrevistado. Y Granada tiene las puertas abiertas para ustedes para cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un placer estar aquí contigo. Hasta luego. Sí, hasta luego.